Cultural presenta. El Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. Seguimos en el Encendedor Radio y estamos comunicados con Cecilia Rabaudi, que nos va a presentar la voz secreta de la pintura. ¿Nos escuchás, Cecilia? ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, espectacular. Perfecto. Muy bien, que se escuche bien la voz secreta de la pintura. Eso es muy importante. Bueno, qué lindo. Bueno, yo sigo aplaudiendo estos espacios que siguen existiendo, donde uno de pronto prende la radio y escucha hablar sobre poesía, sobre metáfora, sobre música. Bueno, eso me parece que vale muchísimo, está buenísimo. Y esta invitación que me hicieron a que, bueno, los martes haya un ratito en donde se escuche la voz de los pintores, este espacio chiquito, pero que me interesa que llegue al que esté justo ahí tomándose un mate, pues se trata un poco de eso, ¿no? De llegar a donde no lo esperábamos, ¿no? Entonces, este micro cortito donde van a poder escuchar sobre a los pintores hablando, ¿no? Porque un poco lo que yo estoy leyendo ahí es esta voz, por ejemplo, ya pasó la de Cézanne, ¿no? La semana pasada tuvimos la de Cézanne, Juan. Exactamente. Sí, es como que vos le pones la voz, ¿no? A los pensamientos de estos pintores. La verdad que me parece una iniciativa más que productiva. Bueno, a abrir el espacio para la difusión de este material también me resulta... Nos llena mucho, me parece. O sea, es justamente lo que estamos buscando con el programa. Así que, bueno, más que agradecidos. Claro, bueno, para mí es un... Divino, para mí es un placer total porque son voces... El pintor, en general, yo soy pintora, justo estaba pintando ahora en este momento. Los pintores es como que hablamos con el pincel, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, haber descubierto que estos textos donde los pintores dejaron testimonios, cartas, pensamientos, y vos justo que venías hablando de la metáfora, de un nivel poético inédito, porque el pintor cuando se pone a escribir, y te lo digo por experiencia propia, no te sentás frente a la hoja diciendo voy a hacer una poesía o me voy a sentar a escribir un libro. Lo escribís con la frescura de no ser escritor, ¿viste? Entonces eso tiene como ese plus... De bueno. Claro, no pensar en una forma, en una estructura. No, o sea, pensar, exactamente. Sino dejar que fluya. Pero o sea, sí, la pintura. Sí, lo que se transparenta en esa palabra es lo genuino de lo que se dice. Entonces, bueno, ahí está un poco lo poético. Por eso yo recién escuchaba lo que hablaban de metáfora y demás. Ahí disentía un poquito en esto de que yo no sé si los discursos políticos pueden estar llenos del recurso de la metáfora, pero no sé si hay poesía. La poesía es como hablar de palabras mayores, ¿viste? Es otro, no siempre es como lo mismo. Yo puedo pensar en una pintura, hay pintores que tienen una técnica y usan unos recursos increíbles, pero no sé si hay poesía en toda la pintura, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, lo que sí siento es que la palabra de los pintores están todas como teñidas de esta poética. Pintores, y atención, hoy vamos a escuchar la palabra de un escultor, de Rodin, de Auguste Rodin, nada menos, que ustedes saben que fue un escultor francés, pero de los que tuvo bastante vínculo con la Argentina. Nosotros acá en Argentina tenemos, por ejemplo, de Rodin, ¿no? Original, el monumento, por ejemplo, a Sarmiento, que yo no sé si saben que acá en Palermo el monumento que tenemos a Sarmiento lo hizo Rodin. Mira, buen dato, no, la verdad que... En el Museo de Bellas Artes tenemos el beso y tenemos un montón de piezas, ¿no? El famoso beso que es un yeso de sí, Rodin. Ese lo he visto. Piezas más chiquitas Claro, eso es un clásico, ¿no? Sí, el beso de Rodin, que hay un montón de besos por el mundo. Pero, no, pero el detalle que tiene la escultura es algo que hay que verlo, o sea, es imposible. Se vuelve inefable, me parece. Es una experiencia en sí, presenciar esta obra. Claro. Pero mirá este dato curioso que te digo, que tenemos el Sarmiento nuestro, fue encargado por el presidente, digamos, de turno de ese momento, y cuando llega la escultura esta de Rodin a Buenos Aires, la esconden más o menos, porque a nadie le gustó el monumento que hace Rodin de Sarmiento. ¿Por qué? Porque Rodin es un escultor que cuando retrata a un personaje, lo mismo que pasó que ustedes que son escritores con el monumento que le pide la Sociedad Francesa de Escritores a Rodin de el escritor Balzac. Le piden el retrato de Balzac. Y Rodin hace lo mismo con Sarmiento. No lo hace parecido, digamos, de fisonomía, sino que él dice que para retratar a una personalidad, él pregunta cómo es la persona, es como lo que quiere retratar es el alma. Entonces a Balzac lo retrata con un gigante vestido en bata. Si ustedes vuelven a mirar la escultura de Balzac, nadie sabe que toda esa especie de túnica que tiene es una bata, porque cuando Rodin habló con él, le contó que su momento de escribir era a la medianoche, en bata, por poco que no le dicen pantufla, ¿no? Entonces, bueno, Rodin fue de estos escultores que es reconocidísimo, porque ya está, Rodin es ¿no? el dios de la escultura, pero que en su momento fue rechazado de la academia, le rechazaban las esculturas, bueno, sin embargo, después sí realmente fue reconocido, pero porque por tener esto de ser distinto, como pasó con otros grandes, como Vincent Van Gogh, ¿no? Estos artistas que son inclasificables porque, digamos, no se demorfan en la moda de la época. Y eso tiene su costo, ¿no? Hay que sostenerse en esa actitud. El texto que van a escuchar es una selección de una entrevista. Hay un aprendiz que en un momento decide hacerle unas entrevistas a Rodin, que Rodin ya está grande, ya es un artista, digamos, mayor, de edad madura. Dice, yo no, si no lo entrevisto ahora, ya está, no lo entrevisto nunca. Entonces lo va a visitar a su casa, en una época, mirá qué loco, hablando de esto un poco de la enfermedad, de la pandemia y demás, donde Rodin dice, en este mes, creo que era noviembre, este es el mes en que me permito enfermarme un poco, ¿no? Mirá qué buena, viste, decir, bueno, laburo un montón. El tipo no se permitía ni enfermarse porque lo que tenía ganas era de vivir, de trabajar, de laburar, ¿no? Así que lo agarra en esos días en que este artista se permite darse un descanso. Y empiezan a tener estas conversaciones que son divinas, y hoy un poco lo que pone el acento Rodin es en que hay demasiados, dicen, lo dice el siglo hace más de 100 años, ¿no? Dice, hay demasiados ingenieros, demasiados oficios que tienen que ver con la utilidad, ¿no? Que digamos, con lo comercial, con lo útil. Y se queja un poco de que el arte, digamos, que no se dedica tanto a la inutilidad del arte, ¿no? De qué está pasando con el mundo que no le da bolilla a eso inútil que es hacer arte. Así que, bueno, es muy lindo porque deja un mensaje como para todos, ¿no? Todo esto que no tiene sentido del arte, de hacer música, de hacer pintura, de escribir. Y sin embargo, en momentos como este, donde estamos todos, que la gente se repregunta qué hice hasta ahora en mi vida y gracias a esta pandemia me tengo que hacer la pregunta, ¿cambiar de camino o seguir con el mismo, ¿no? Tremendo. Entonces, el que se pregunta qué hago con mi vida y toma una decisión copada para el lado de lo inútil, ¿no? Como decir, bueno, ahora me toca a mí, qué sé yo, hacer lo que siempre me gustó. Creo que estas palabras de Rodin se aplican a todo lo que uno esté postergando y que tiene que ver con el deseo de hacer. Que en general lo que uno desea hacer no siempre tiene que ver con lo que el mundo espera de uno. Así que, chicos, yo sigo pintando, los dejo con estas palabritas de Rodin y gracias, hasta el martes que viene. Gracias a vos, Cecilia. Muy cierto eso que dijo lo último, el deseo. El camino, el deseo, es la que va. Eso es lo que se espera. Buenísimo, entonces, vamos con el micro. Vamos. Estás escuchando El Encendedor Radio. Por encima de la aldea de Val Fleury, que depende de Meudon, un grupo de pintorescas construcciones corona una colina. Se adivina que pertenece a un artista porque cautiva todas las miradas. Allí es, en efecto, donde Auguste Rodin ha fijado su residencia. Un pabellón Luis XIII de ladrillo rojo y piedra de cantería, con tejado muy puntiagudo, le sirve de morada. Al lado se encuentra una vasta rotonda precedida de un pórtico de columnas. Es la que en 1900 albergó la exposición particular de sus obras junto al puente del Alma. Como le gustaba, la mandó reconstruir en este nuevo emplazamiento y la utiliza como taller. Un poco más lejos, junto al escarpe, que en este lugar limita con la colina, se ve un castillo del siglo XVIII, o mejor dicho, solo una fachada, una bella portada con frontón triangular que enmarca una reja de hierro forjado. Estas variadas construcciones emergen en medio de un vergel idílico. El sitio es en verdad uno de los más atractivos de los alrededores de París. La naturaleza lo había dispuesto con mucho encanto, y el escultor, que está establecido allí desde hace más de 20 años, lo ha provisto de todas las bellezas que le sugería su gusto. El año pasado, al final de un luminoso día de mayo, de paseo bajo los árboles que sombrean su deliciosa colina, le confié mi deseo de escribir, al dictado, sus ideas sobre el arte. Sonrió. «¡Qué original es usted!», me dijo. «De modo que se interesa todavía por el arte. Esa preocupación ya no es propia de nuestro tiempo. Hoy los artistas y los que les quieren parecer parecen animales fósiles. Figúrese usted un megaterio dándose una vuelta por las calles de París. Esa es la impresión que causamos a nuestros contemporáneos. Nuestra época es la de los ingenieros y los industriales, pero de ningún modo la de los artistas. En la vida moderna se busca la utilidad, se procura mejorar materialmente la existencia. La ciencia inventa cada día nuevos procedimientos para alimentar, vestir y transportar a los hombres. Fabrica a bajo coste malos productos para ofrecer placeres adulterados al mayor número de personas. Es cierto que proporciona también adelantos reales para la satisfacción de todas nuestras necesidades. Pero en lo que se refiere al espíritu, al pensamiento, al sueño, no hay nada que hacer. El arte ha muerto. El Encendedor Radio. Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12.